En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya es viernes, 8 de febrero de 2019. Y como siempre, aquí estamos al pie del cañón, al contado y en directo en Teleelch, en Radio Marca, a través del 101.4, desde donde nos puedes escuchar cada día, pero también nos puedes ver en Teleelch, en la televisión, en la TDT, y desde cualquier parte del mundo, vernos o escucharnos, lo que tú prefieras, en nuestro portal multimedia teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. Elche y Oviedo se juegan mañana puntos claves en sus luchas por la permanencia, el Elche, y por el ascenso, el Oviedo. Los blanquiverdes están a 6 puntos del descenso tras otorgar la liga los puntos de los partidos suspendidos contra el Reus. El Oviedo está a 2 puntos de playoff de ascenso tras su remontada en el mes de enero. Ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Un partido clave para ambos entrenadores y un nombre propio, el de Yassin, está para jugar. ¿Qué le parece a Pacheta el último refuerzo blanquiverde? Mañana irá citado. Incluso podría jugar de salida. Se lo preguntamos a Pacheta. Bueno, escuchamos al técnico del Elche, a pesar de que os puedo asegurar que yo sí lo oigo, pero vosotros no. Luego lo intentamos. El que sí considera que va a ser un partido complicado es Anquela, a pesar de su buen momento. El técnico del conjunto obetense ya sabe lo que es el Elche. Para él, el mejor equipo que pasó por el Carlos Tartiere. Partido reñido, un partido que se va a decidir en, como todos, en un momento puntual, y esperemos que nosotros estemos acertados en ese momento y que sepamos competir y sin trabajar allí en Elche, como en cualquier sitio, no se va a conseguir absolutamente nada. Vamos a jugar ante un rival que, no sé si os acordáis, en la primera vuelta yo creo que es de los, el rival que más, que yo creo que con más claridad no ha jugado aquí, y el que debió de llevarse mejor resultado, incluso que el Zaragoza. Fíjate, que Zaragoza perdimos 4, pues estos jugaron mejor que el Zaragoza, para mí. Y lo que pasa es que la segunda es así, cada partido es una historia, y hay que competir y hay que intentar siempre estar a buen nivel. Veremos qué nivel exhibe el conjunto blanquiverde, que hará, o que de alguna manera veremos novedades, con una defensa inédita, con la pareja Olmo y Dani Calvo como pareja de centrales. De medio campo hacia adelante podríamos ver alguna novedad, como la presencia de Alfred Planas en el 11 titular. Lo veremos. Yassin, todo depende de lo que piense el técnico blanquiverde. Mañana el encuentro es a las 6, desde las 5 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo.

insisto, digo lo de irreal, bueno, es tan irreal como real. Digo irreal porque es cierto que a lo largo del campeonato le van a ir dando los puntos a cada equipo. De hecho, el Nasti de Tarragona los verá sumados el domingo por la noche o el lunes cuando finalice la jornada, y cada equipo va a tener esos tres puntos. Por tanto, quizás lo más natural, no sé si justo, hubiera sido que no se los diesen a nadie y así no veríamos esta especie de adulteración. Pero para el Elche yo creo que es una ventaja psicológica que tiene que aprovechar el jugar estos partidos viéndose a 6 puntos del descenso y muy cerca de la treintena. Y lo que es ya un dato irrefutable es que el Elche tiene 28 puntos para el organizador del campeonato, que es la Liga de Fútbol Profesional, y esos ya no se los van a quitar. Que al Extremadura, al Córdoba y al Nástic y a todos los rivales del Elche y a todos los equipos le van a ir dando 3 puntos, sí. Pero como al Córdoba le toque, que no lo mira el calendario, en las últimas jornadas pueden ser que ya ni le sirvan, porque esté descendido. Por eso digo que para el Elche sí es, desde mi punto de vista, una ventaja psicológica el verse ahora mismo con esos 3 puntos de ventaja. Mañana partido, desde las 5:30 te lo contamos en directo aquí en Teleelche en Radio Marca. ¿Qué equipo va a poner? Pues una defensa inédita. La portería y la defensa no se parecen en nada a la que arrancó la Liga, porque va a jugar Edgar Badía en portería, en defensa Olmo y Dani Calvo como centrales, Juan Cruz lateral zurdo y Alexander lateral derecho. Ninguno de ellos empezó la Liga, porque empezaron los Neider, Gonzalo Verdú, Manu Rodríguez y Tequio con José Juan en portería. Bueno, pues ninguno va a estar, unos por decisión técnica, otros porque están lesionados. Por delante, si juega con el doble pivote, serían yo creo que Xavi Torres y Karim, y luego en la media punta con posiblemente Josan, Nino, Javi Flores o Alfred Planas, y arriba Benja o Yassin. Tiene muchas alternativas. Javi Flores ha tenido ahí una molestia en el aductor, aunque hoy ha hecho un buen entrenamiento, pero yo no lo tengo claro que mañana vaya a ser titular. Tiene 20 jugadores disponibles porque hay 5 bajas. El sancionado Gonzalo Verdú y los lesionados Neider, Iván Sánchez, que finalmente no se le va a forzar, además de Borja y Gonzalo Villar. Y de los 20 que le quedan, Neider, Yassin va a ir convocado, veremos si es titular. Yo creo que de los 20 un descarte claramente es John Iñiguez, ya sabe su rol en el equipo, que es el último de la fila, el último de los 24, y tendrá que descartar pues a un jugador más, que puede ser pues, o uno de los laterales, por ahí va a andar la cosa. El resto yo creo que todos van a entrar en la convocatoria. Lo primero que le preguntamos a Pacheta era por Yassin, ¿cómo lo ve? 3 entrenamientos, ¿está ya para jugar? Yassin viene ayudarnos, es un jugador fuerte, un jugador referencia, un jugador que en estos momentos tiene gol. No quiero cargarle con más responsabilidad de la que es. Es un jugador que viene a ayudarnos y nada más. Las sensaciones son buenas. Ha hecho 3 entrenamientos ya con nosotros. Es un jugador que debe sumarnos porque sus condiciones nos dicen que nos viene muy bien a nosotros. Y ha venido con una actitud estupenda, así que bienvenido y a sumar de esto. No quiero que recaiga sobre él, que es el sustituto de nadie, no, es un jugador que viene a sumar y que ha venido con muy buena actitud. A ver, leyendo entre líneas, está claro que lo quiere proteger, yo creo que es un mensaje del club, sobre todo del director deportivo y del propio entrenador, intentando que nadie lo compare con Sori, y que no es el sustituto de Sori, aunque les guste o no, ha venido para cubrir el hueco que ha dejado Sori, pero está claro que cada uno es cada uno, y van a ser diferentes. Ojalá Yassin sea mejor que Sori, por el bien del Elche. Pero leyendo entre líneas, si tiene gol, si sus condiciones le vienen muy bien al equipo, y si viene con una motivación extraordinaria, pues con eso, vamos, yo lo tengo claro, mañana titular. Si tiene gol, la motivación y las condiciones al Elche le vienen muy bien, pues hombre, teniendo en cuenta que el Elche no se le cae el gol de los bolsillos, a jugar. Otra cosa es que acabe de llegar, que a Benja le quiera seguir dando alguna oportunidad y que Yassin se tenga que ganar el respeto primero desde el banquillo. Eso es otra cosa. Pero si está ya para jugar y desde luego tiene gol, como dice Pacheta, y viene motivado, y les viene muy bien su juego de espaldas y su remate, yo no tendría dudas. Pero bueno, es una decisión de Pacheta. Lo que está claro es que mañana entra en la convocatoria. Mañana ya sin ir a cita o sí. Y de inicio esperaremos. Y hasta ahí puedo leer, como diría Mayra Gómez Kemp en el 1-2-3. ¿Tiene, ahora que se ha cerrado el mercado ya con la presencia de Yasin, tiene mejor plantilla con los 8 refuerzos? Esa respuesta la tendremos en junio. Porque se va a valorar los puntos conseguidos. No se va a valorar los merecidos ni lo que hayamos hecho durante los partidos. Pero por supuesto que con esa intención se hace. La intención primera de cuando traes un jugador es que sea mejor que el que juega. Que sea para el once titular. Pero después, si no es para el once titular, pues que nos aporte otras cosas o otras características que el jugador que ha salido. Es el objetivo primordial. Y es mejorar el equipo. Y aquí solo se traen jugadores que nosotros creamos que mejoran al equipo y a la entidad. Y en ese camino lo hemos hecho. Ahora vuelvo a repetir. El número de puntos al final, si en la primera vuelta hemos hecho 24 y después de los cambios hacemos 29 o hacemos 30 o hacemos 40, entonces somos mucho mejores. Si hacemos 20, pues nos dice que no hemos mejorado. Pero esto solo nos lo va a decir el tiempo. Pero sin ninguna duda que con esa intención se hace. En junio, para Pacheta, se sabrá si hay mejor plantilla o no, pero esa lógicamente es la intención. ¿Va a haber muchas novedades en el equipo titular mañana? Alguna variación habrá y alguna viene obligada. Otras, pues fíjate, la defensa y el portero es totalmente distinta a cuando iniciamos la liga. Pues bueno, pues es lo que hay ahora, pero es verdad que tenemos alternativas en todas las posiciones. Y más cuando vengan los lesionados. Puede haber cambios, sí, va a haber cambios y más obligados. Y otros pues seguiremos en la continuidad en la que estamos haciendo. Se cerró el mercado invernal. Desde luego, algo muy positivo, porque ya son todos los que están y están todos los que son. Por fin, porque al final es todo tensión. Una tensión dentro del vestuario, gente que sale, gente que entra. Ahora ya sí, ahora ya estamos todos. Así que ya por lo menos paz, Pepe, por lo menos paz. Ya tenemos la tranquilidad de poder trabajar, de saber quién somos, hacia dónde tendemos y quién somos en cada posición. Ahora lo tenemos ya todo ordenado, todo ordenado. Todo ordenado. Hemos escuchado al técnico de Elche hablar sobre Yasin, pero Anquela hablaba sobre la ausencia de Sori Cava, que para el Oviedo, desde su punto de vista, es mejor que no esté Sori. Sí, esa es una buena definición de Sori Cava. Un futbolista importante, un futbolista fuerte, poderoso e imprevisible. Pero han firmado a Yasin, que Yasin es otro futbolista más o menos de ese corte, que ha hecho goles siempre y este año en el Melilla lo estaba haciendo muy, muy, muy, muy bien. Y es más o menos de ese corte. Bueno, pues eso es lo que piensa de Yasin y para él la ausencia de Sori, lógicamente, es buena. Para el Oviedo. ¿Qué partido, qué Oviedo espera Pacheta? A ver, si ahora alabo al Oviedo, yo soy responsable de lo que digo, solo de lo que digo, no de lo que interpreto. Porque si hablo muy bien del Numancia, parece que estoy hablando mal del Elche. ¿A quién se le pasa por la cabeza que yo vaya a hablar mal del Elche? Cuando yo alabo a alguien, yo hablo bien de Alex, no estoy criticando a Tecchio. Y soy responsable de lo que digo. La interpretación que haga cada uno es la suya. ¿De acuerdo? Entonces, Oviedo. Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene paz ahora, que tiene calma. Es un equipo muy peligroso. Porque es un equipo que defiende muy bien. Sin alterarse, con paz. Es muy difícil conseguir eso en segunda división. Por eso ha ganado 4 de los últimos 5. Porque tiene paz. En zona 2, en zona 1, metido en su área, metido en paz. Y eso es peligrosísimo. Porque cuando salen, como son un equipo de calidad, porque el control pase del Oviedo es muy bueno, te van evolucionando, llevando mucha gente al ataque. tenemos que ajustar muy rápido para no dejarles salir. Como les dejemos salir y sean dueños del balón, nos van a hacer sufrir mucho. Porque han conseguido algo muy, muy, muy importante. Y es paz. Y juegan con una tranquilidad que da envidia. Por eso ganan. Equipo, partido peligroso. Pero estamos en condiciones de ganarles. Porque el equipo ha entrenado muy bien, porque los jugadores tienen ganas del partido, porque se va viendo durante la semana, porque se va viendo durante estas dos semanas, aunque no hemos competido. Se va viendo. Entonces, estamos en condiciones de poder ganarle. Entonces, con esto, ¿qué digo? El Oviedo, equipo muy, muy peligroso por eso. Porque tiene, lo hacen todo muy fácil. Y equipo que lo hace muy fácil, dices tú, bueno, ¿se les puede parar? Pues no, generalmente son los más difíciles de parar. Así que nos toca un partido de correr, de trabajar, de estar muy atentos. Y si estamos atentos, nos va a acercar a la victoria. Eso es lo que opina Pacheta, técnico del Elche, del rival del Oviedo. ¿Y qué opina Anquela, técnico del Oviedo, del rival del Elche? Un partido reñido, un partido que se va a decidir, en, como todos, en un momento puntual, y esperemos que nosotros estemos acertados en ese momento y que sepamos competir y sin trabajar allí en Elche, como en cualquier sitio, no se va a conseguir absolutamente nada. Vamos a jugar ante un rival que, no sé si os acordáis, en la primera vuelta yo creo que es de los... el rival que con más claridad no ha jugado aquí y el que debió de llevarse mejor resultado, incluso que el Zaragoza. Fíjate, que el Zaragoza perdimos 4, pues estos jugaron mejor que el Zaragoza, para mí. Y pues pasa que la segunda es así, cada partido es una historia y hay que competir y hay que intentar siempre estar a buen nivel. Mira que es difícil que un entrenador te regale los oídos, y más en su casa. Yo no había escuchado nunca, y mira que llevo ya unos cuantos añitos, algo así como 30 justos, siguiendo al Elche, que un entrenador hablase también de un equipo como Anquela habló del Elche en la ida, empate a 1. El Elche tuvo contra las cuerdas al Oviedo allí en el Carlos Tartiere. Anquela dijo algo así como que dio gracias al empate porque nos han dado un baño y han merecido la victoria. Fíjate el ejemplo que ha puesto. El Zaragoza ganó allí 0-4. Menudo resultado contundente. Pues bien, decía que el Elche jugó mucho mejor que el Zaragoza a pesar del empate a 1. Por eso es digno de resaltar. Lo que está claro es que este Oviedo no tiene nada que ver con aquel. Ahora viene en dinámica positiva. Viene de ganar. Además, en enero ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Le han acercado al playoff. Sobremanera, se ha colocado 2 puntos. Y va a ser un rival bastante complicado mañana. El Elche tiene ahora 2 partidos consecutivos. Se está dando el escenario ideal. Con los puntos que la Liga le ha dado del Reus, podría llegar a sumar 9 de 9. Sí, claro, si mañana gana el Oviedo y la semana que viene al Extremadura. Pero es que son posibilidades reales, porque el Elche juega esos 2 partidos en casa y en casa es donde mejores prestaciones ha dado. 2 partidos consecutivos. ¿Lo va a intentar aprovechar este Elche? Al Oviedo. Ahora por el Oviedo. Solo piensa en el Oviedo. No quiero hablar de nada más que del Oviedo. ¿Por qué? Porque ahora agarro empato contra el Oviedo y parece un desastre esto. Pues mire usted, 29 puntos. Pero vamos a ganar y nos vamos a meter en 31. Y 3/4 partes del lío ya lo tenemos en el saco. No sé si 3/4 partes, pero sí que la inercia es distinta cada vez que ganas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda que esos puntos son brutales. Y cada jornada que ganas, es cada 3 puntos que sumas, es un salto pues muy, muy, muy, muy grande para conseguir ese objetivo que todos queremos. Y una vez que consigamos esos 48, 49, 50 puntos, a soñar todos, ¿eh? Pero hasta ahí vamos a hablar de este partido, de el Oviedo, de qué es el Oviedo, de Saúl Berjón, que viene de una lesión de 2 meses y medio porque puede jugar, de Folk, de Bolaños, de Champán, del... Vamos a hablar de ellos, que nos pueden buscar problemas. Creo que lo tenemos bien analizado y que vamos a ser fieles a nuestro modelo de juego, que vamos a intentar jugar allí, esto es lo que trabajamos todos los días. Y lo vamos a intentar. Vamos a intentar sacar este partido adelante y luego ya hablaremos del siguiente, del Extremadura. Ahora, solo el Oviedo. Vamos a sacar el Oviedo porque si nos metemos en 31 puntos, esto empieza a pintar de otra manera. Si ganamos el Oviedo, todo Es un poco la sensación de cuando, si vas a Formentera y ganas, empiezas a tener otras cosas, ¿no? Ahora, si viene el Oviedo y ganamos, empezamos a irnos y alejarnos de atrás. Dice, no, pero el de atrás también le van a dar los 3 puntos. Ya. Pero cuando a mí me han dado los 3 puntos, o no he jugado ese partido y me han dado los 3 puntos, si el otro pierde, yo me voy. Ahora él tiene que le dar a los 3 puntos, sí, pero yo tengo que jugar. ¿Y si gano? Esto es lo que hay. Estamos en una situación bastante mejor que hace 15 días. Bastante mejor. Bueno, a ver si vamos a por el Oviedo. Si ganan al Oviedo, todo pintará de otra manera. Cuando se consiga la permanencia, a soñar todos. Pero ahora mismo solo cabe pensar en esos 50 puntos. Y para él, y para el grupo, para el vestuario, para los futbolistas, ¿es una ventaja psicológica contar ya con esos 3 puntos del Reus? Y verse a 6 del descenso. Pues si lo preguntas, seguro que en la calle también están encantados. Y no son 3 puntos que te han regalado, ¿no? Son 3 puntos que te has ganado porque haces las cosas bien. Entonces, claro que es positivo. Tú tienes 3 puntos con el mismo número de jornadas que todos los demás. Y a nosotros nos dan antes. Así que yo estoy también contento, claro. También estoy contento. Claro, yo lo considero una ventaja. Y como además cada uno cuenta de la manera que él cree la situación, yo que soy un tipo positivo, pues me veo con 28 puntos. Y me veo a 6 del descenso. Y no, mister, sí que miras la clasificación, ¿eh? Claro que le ha hecho un ojo. Os he dicho que no es lo que me preocupa. Pero no voy a negar lo que me genera positividad. Igual que os digo que aparto aquel que solo me trae noticias malas y cada vez que cojo el teléfono me pone de mala leche, lo aparto de mi lado. Y eso es negativo. Venga, hombre. Todo el día negativo, todo el día... No, que no. Pues esto, cuando llegan las noticias positivas, coño, las aprovecho para mí, para el equipo, para mi entorno, para todos. Porque cambia, ¿eh? El ánimo de todos cambia. Es la sensatez personificada. Por cierto, Iván Sánchez, ayer decía el director deportivo, Jorge Cordero, que Iván Sánchez no estaba descartado para hoy. Suponíamos que sí, porque no ha entrenado al ritmo de compañeros, aunque, bueno, si lo de mañana fuese una final, y teniendo en cuenta que Iván Sánchez ha sido el mejor de la primera vuelta, pues se le podría forzar. Pero, ¿va a ser esa la circunstancia mañana? ¿Se le va a forzar? Iván tenía una lesión de grado 2 y lleva 18 días, 19 lesionado. No se le va a forzar. Mañana no va. ¿Qué más quisiera yo que fuera Iván? ¿Por qué? Pues porque estaba en un momento dulce. Esto lo vemos todos. Pero creo que va a seguir en ese momento dulce porque él ha adquirido una manera de jugar que ahora él no entiende de otra. Ayer le empezamos a meter en el grupo y él va buscando lo mismo que tenía antes. Y sabe que no le va a dar ahora, pero busca la misma. Eso me genera una inquietud muy positiva. Y una, es decir, que este viene otra vez ya. Y necesitamos a todos. Y entre ellos a Iván, claro que sí. Pero no se le va a forzar. Tengo muy malas experiencias de forzar las lesiones musculares. Nunca he tenido una respuesta maravillosa de un jugador que sale de una lesión cuando le he forzado. Ha podido continuar, pero no me ha ido bien. He tenido muchos más disgustos. Entonces no lo voy a forzar. Por tanto, Iván Sánchez descartado, que ya lo suponíamos. En eso Pacheta siempre se ha mostrado con ese mismo criterio. Nunca ha variado. No se puede decir que sea un Beleta. Todo lo contrario. Nunca fuerza a un jugador tocado o que viene de la recuperación de una lesión. Hasta que no cumpla los plazos, mejor no forzarlo. Creo que con muy buen criterio. ¿Se plantea jugar con 2 delanteros ahora que tiene 4 en el campo? Estamos tendiendo a eso. El último partido de Liga ya arrancamos con prácticamente con Javi a la izquierda y con Nino y con Sori. Entonces estamos tendiendo un poco más a eso porque, claro, al final yo tengo que adaptarme a las características de los jugadores que tenemos. Tengo que adaptarme a ellas. Y además esto, yo siempre he jugado más veces con 2 delanteros que con 1. Más veces. En mi vida, lo que llevo entrenando, los 8 años que llevo entrenando, juego más veces con 2 delanteros. Es verdad que los 2 delanteros siempre de características muy como Nino Benja, como Sorinino, como Carlos Yacín. Es difícil a veces meter dos muy de las mismas características, ¿no? Y me gusta el tener. Cuando tienes delanteros no te sobran nunca. Los delanteros no sobran nunca. Pero sí, claro, que es algo que planteamos y que, y teniendo pues ahora prácticamente 3-4 medios centros, al cual cuento a Javi también, a Javi Flores le cuento más ahí dentro que en banda, le cuento más dentro. Tenemos muchas alternativas dentro, con Manolo, con Xavi, con Javi, con Karim, tenemos alternativas para jugar con más atacantes, con menos. Sobre la situación de Johnny, decía que los 25 jugadores saben el rol que ocupan, que Johnny es uno más, pero Johnny ya sabe que es, pues se tienen que caer los 24 antes que jugar, bueno, no es tan exagerado, pero vamos, se tienen que caer 11. Johnny ahora mismo es el último en preferencias de Pacheta de los 25, pero sí, es un jugador más. Y sobre la motivación con la que viene Yacín, decía Pacheta que él se siente reflejado en Yacín. Con esta edad nunca es tarde para debutar, ni mucho menos es un veterano. ¿Cómo no? Cualquiera que llegue al Elche, yo he venido de otros sitios también, y esto te emociona cuando ves este estadio, estas instalaciones, material humano que tienes, normal, es normal. Yo llegué también muy tarde al fútbol, entonces me siento reflejado en Yacín, en su ilusión que tiene. Por eso he dicho antes que es un chico que viene con ilusión y esto es muy, muy, muy importante para adaptarse rápido a un sitio. Él viene de jugar, entonces están en condiciones de poder competir. Es verdad que todos los jugadores que hemos traído, todos prácticamente conocen la liga, todos son de un entorno para poder rendir al día siguiente. El que no ha estado 3 meses con nosotros ha estado casi desde antes de Navidad, como es el caso de Dani. Hemos intentado incorporarlo rápido, aunque al final tuvimos que esperar algunas incorporaciones, ¿no? Entonces, que Yacín esté con esta ilusión, creo que es bueno tanto para él como para nosotros. Al final, nosotros que somos muy egoístas necesitamos que el jugador esté contento y que esté para rendir. Bueno, pues un jugador que viene para, esperemos, marcar goles. Yo creo que haríamos bien todos en no compararlo con Sori, porque Sori es único e incomparable, como tú y como yo. No hay dos iguales en el mundo. Por mucho que seamos más de 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, tú eres uno absolutamente distinto a los demás. Nos pareceremos todos mucho porque tenemos 5 sentidos, porque tenemos 2 piernas y 2 brazos, y o mejor dicho, 2 brazos y... Sí, 2 piernas y 2 brazos, lo he dicho bien. Pero está claro que Sori es Sori, Yacín es Yacín, y que el chaval lo demuestre pues con toda su energía y todo su potencial. Antes estábamos hablando de que en las últimas jornadas no recordaba, más que no recordaba, es que no sabía qué equipo le tocaba, pues por ejemplo... En las últimas jornadas el Reus se enfrenta al Rayo Majadahonda, bueno, se debería enfrentar al Rayo Majadahonda, o sea que el Rayo Majadahonda no tendrá los 3 puntos hasta la última jornada, y el Numancia lo mismo, o sea, son rivales ahora mismo, en estos momentos, directos del Elche Club de Fútbol, y por ejemplo estos rivales, Numancia y Rayo Majadahonda, no tendrían los puntos del Reus hasta las últimas jornadas, o sea que... Por eso yo entiendo que para el Elche sí es una ventaja psicológica afrontar estos partidos ya, de momento con 6 puntos de distancia, sobre el Extremadura, que no los tendrá hasta esas últimas 2 jornadas. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué Oviedo nos vamos a encontrar mañana? Pues va a ser un partido muy exigente el que va a tener el equipo de Pacheta mañana sábado en el Martínez Valero a partir de las 6 de la tarde. El Oviedo, lo has comentado tú anteriormente, es octavo ahora mismo con 36 puntos, está a 2 del playoff, y el equipo asturiano que ya se encuentra viajando directamente a tierras alicantinas para entrenarse esta tarde en el Estadio Rico Pérez. Un Anquela que en la previa también ha reconocido que el objetivo es como mínimo este año disputar o intentar pelear por disputar el playoff. Es cierto que el conjunto asturiano no arrancó muy bien la temporada, pero poco a poco, y sobre todo también gracias al técnico, han encontrado un buen sistema, un sistema que les está permitiendo no encajar tantos goles, que era uno de los problemas más grandes que estaba teniendo el conjunto asturiano esta temporada. La principal novedad en la convocatoria de Juan Antonio Anquela es Saúl Berjón, seguramente el futbolista futbolista con mayor calidad que tiene el Oviedo este año en la plantilla. Es un futbolista incluso que tiene nivel para jugar en primera división y es un futbolista además que llevaba 2 meses y medio lesionado. Aunque está bien físicamente, no se arriesgará con él y todavía no se espera que entre en el 11 titular. Como digo, es un jugador muy técnico y desequilibrante. La mejoría en 2019 para el Oviedo es clara, sobre todo en lo que hemos comentado, en la solidez defensiva. En 5 partidos este año ha ganado 4. Precisamente la única derrota que ha cosechado este año fue contra el Zaragoza en la última salida. 2-0 cayeron los de Anquela contra el equipo maño. Además, pues los asturianos tuvieron un penalti para adelantarse en el marcador que fallaron. Ahora mismo viene de ganar al Cádiz en el Carlos Tartiere, 2-1. Aunque es cierto que se marcharon ya al descanso con ese resultado y consiguieron cerrarlo en la segunda mitad, lo cierto es que el Oviedo tampoco estuvo demasiado brillante en los primeros 45 minutos. Un Oviedo que se siente muy bien sin la pelota, no sufre en exceso porque le gusta sobre todo salir al contragolpe. Cuenta con jugadores rápidos y con muchísimo desborde. En el centro del campo tienen un buen equilibrio, el que les aporta precisamente el veterano futbolista que fue compañero de Edgar Badía en el Reus, Folk, y la calidad de Tejera. En defensa son también muy contundentes, ya lo vimos en el partido de ida. Volverá a jugar también el central Bolaños, que fue el que le propinó un puñetazo en la boca del estómago al futbolista franjiverde Manuel Sánchez, y van además también los centrales muy bien por arriba. Hablamos un poquito del esquema. Juan Antonio Anquela ha conseguido implantar en las últimas semanas el 5-2-3 en el equipo asturiano, que le está viniendo muy bien. Te repaso un poco lo que puede ser la alineación de cara al partido de mañana del conjunto asturiano. En portería estaría Champán, un portero que no arrancó siendo titular y que sin embargo le ha ganado la partida a eso del mes de octubre, noviembre, al portero titular, que era Alfonso. Línea de 5 atrás, que es la que ha conseguido implantar el técnico en las últimas semanas, con Carlos Martínez, un futbolista vital en las últimas jornadas porque ha conseguido dotar de equilibrio a la línea defensiva. Además, es un futbolista que jugó muchos años en primera división con la Real Sociedad. Este estaría por la derecha. Trío de centrales para Carlos Hernández, Alanís y Bolaños, y por la izquierda Hernández. En el centro del campo yo colocaría a Tejera y a Folk. Por la banda derecha a Johanneson, que por cierto viene de marcarle un gol al Cádiz y de ser nombrado como mejor futbolista de la jornada pasada. Y por la izquierda debería estar Joel Bárcenas, el panameño, pero está sancionado. Además, es el máximo goleador del equipo. Es una baja importantísima para el equipo de Anquela, así que en principio el sustituto debería de ser Valdé. Arriba, todo hace presagiar que será Joselu, que lleva 4 dianas esta temporada. Ya le marcó al Elche en el partido de ida y en el banquillo pues se quedará Toché. En el centro del campo también podría entrar Javi Muñoz, que es un futbolista, un centrocampista con mucha llegada. Paco, va a ser un partido muy complicado, 13 enfrentamientos entre el Elche y el Oviedo en segunda división, aquí en tierras ilicitanas. El balance pues es difícil de mejorar: 9 victorias para el Elche, 3 empates y solo una derrota, precisamente la de hace 2 años en el descenso a segunda división B. Pues es tan fácil de mejorar como que mañana gane el Elche, y así lo mejoramos, esa estadística. Vamos a recordar qué partidos tenemos interesantes para este fin de semana, José Antonio. Pues mira, empezamos en tercera división, el ilicitano que va a recibir mañana sábado a partir de las 12 en el 10 Iborra al Silla, un equipo de media tabla. De momento los de Fidel Martínez tienen 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Eso sí, vienen de perder contra el Eldense. En división de honor juvenil tenemos derbi en la jornada 23. Elche y Kelme se van a ver las caras esta misma tarde a partir de las 4 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva de Elche. En Liga Nacional Juvenil, el Elche que viajará para enfrentarse al Ciudad Benidorm el sábado a las 4, y el Kelme B va a recibir en casa al Castellón el domingo a las 11:30. En preferente grupo 4 tenemos la jornada 22 y a la Unión Deportiva Ilicitana, que va a recibir al Táder el sábado a las 5. Nos vamos al fútbol sala porque en segunda división masculino tenemos un partido esta misma noche a partir de las 9 en el Esperanza Lag, vital por la salvación. El Axeite y por Elche, que va a recibir al Noia Portus Apostoli, penúltimo clasificado. De momento los franjiverdes están fuera del descenso, pero eso sí, empatados con el Colo-Colo Zaragoza. Escuchamos a Carlos Sánchez, que en la previa decía que va a ser un partido muy tenso. Puede ser importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Después de que no hayamos hecho las cosas como las tenemos que hacer al principio de esta segunda vuelta, ¿no? Creo que el equipo llega bien. No puedo decir otra cosa que los chicos se están dejando todo como siempre. Es que no les puedo reprochar absolutamente nada. Entrenan como cosacos. Entramos en los partidos bien. Partido de semana pasada en una pista tan complicada como era la de Córdoba ante un gran conjunto. A falta de 10 minutos íbamos 1-2 ganando. Y bueno, pues luego tenemos esas cosas, ¿no? Que tenemos los equipos pequeños que a veces desconectamos, a veces no sabemos jugar esos mini partidos dentro del partido y eso es lo que nos está costando puntos, ¿no? Este será el plato fuerte en fútbol sala porque recordamos que el Joventut del Elche descansa esta semana. En balonmano, partido destacado, el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa de la Reina. El Mustang ya ha viajado a tierras gallegas para enfrentarse al Atlético Guardés. Eso será mañana a partir de las 7 de la tarde. Es positivo también que el conjunto de Joaquín Rocamora mantiene una ventaja de 13 goles del partido disputado en Carrús. En la primera estatal Grupo E, mañana a partir de las 6 de la tarde, el vulcanizado Salverola jugará en casa contra el Almoradí. En voleibol, Superliga 1 femenina, jornada 16, el ES de Granadas de Elche va a verse las caras contra el Logroño en el Toscar a partir de las 7 y media mañana. Y cerramos con el waterpolo, jornada 13, el waterpolo Elche, que va a recibir mañana a partir de las 6 en la piscina del Esperanza Lag al Godellas. Muy bien, pues esto es lo que da de sí la agenda deportiva del fin de semana. Vamos a también hablar de un evento que también creo que tiene muchísimo interés. Sí, me gustaría destacarte, Paco, un reto deportivo precioso que se llama 12 meses, 12 maratones, 16 ciudades. ¿Quién es el protagonista de este reto? Pues Carlos Barranquero, que es padre de dos niños, el más pequeño de 8 años, que tiene tartamudez, y se ha decidido a llevar a cabo este reto deportivo que tiene como objetivo sensibilizar y normalizar esta situación, la de la tartamudez, en el ámbito educativo, porque hay que recordar que hay un alto porcentaje de acoso escolar en estos casos, y además también pues dar visibilidad y difundir la tartamudez. De momento ya lleva una maratón completada, fue en Murcia, le salió muy bien, así que aquí en esta casa, en Teleger Radio Marca, a lo largo de todos nuestros programas, iremos siguiendo cómo transcurre este reto, porque es precioso, y lo cierto es que lo va a llevar a cabo durante todo el año. Pues le mandamos mucha fuerza. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana os esperamos en Marcador para la retransmisión en directo de ese partidazo Elche-Oviedo desde las 5:30 mañana sábado. No te lo pierdas. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.